Plaza. Muy buenas, ¿cómo están? Otro día más, otro viernes más aquí en Pélame la Naranja, en especial a lo trans. Estamos en un programa súper, súper especial. Hoy día inspirado y totalmente dirigido a las trans masculinos, a esas lindas personas, esos. Y estoy acompañado de dos hombres tan guapos que ustedes van a tenerme una envidia cuando ya nos conectemos en Facebook Live. Entonces, vamos a comenzar con el programa y obviamente les vamos a presentar. Vamos a presentar a Sebastián Andrade. Él es un joven de 22 años. Es presidente de la Fraternidad Transmasculina desde el 2015. Un gusto, Sebastián. Muchísimas gracias por invitarnos. Es lindo estar compartiendo estos espacios y poder hablar de la transmasculinidad, que es tan importante. Sí, qué chévere, porque no solo somos transfemeninas, también transmasculinas. Y también recibimos a José Orkel, chico de 26 años, vocero de la Confraternidad Transmasculinos, estudiante de último año de la Facultad de Psicología de la Universidad Central. Bienvenida, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Súper chévere estar aquí con ustedes compartiendo y hablando un poco de este pequeño espacio que es la Fraternidad Transmasculina. Qué chévere. Y bueno, y recibamos a nuestra Carlita, que está ahí en los controles tratando de conectarnos y todo ese tema. Carlita. Listo, ya estamos conectados a través de online, a través de la radio de la Casa de la Cultura, y también nos pueden seguir por el Facebook Pélame la Naranja y a través de Crisalis. Y también vamos a hablar acerca de un cantante muy especial, que es Lucas Silveira. Van a escuchar unos dos temas de este cantante. En todo el programa vamos a escuchar, qué chévere. Sí, vamos a hablar un poco. ¿Quién es él? ¿Nos puedes contar más? Bueno, vamos a hablar, antes de entrar con los compañeros. Claro. Lucas Silveira es un canadiense cantante, guitarrista y compositor de Toronto, Canadá. Compuso e interpretó música folk y rock. Y formó formó la banda The Clicks. Se conoce a Silveira como el primer hombre abiertamente transgénero que ha firmado con un sello discográfico importante. También escribe sobre temas LGBT. Ah, también. Entonces, es activista. Sí, vamos a hablar un poquito antes de escuchar los temas. Y bueno, y nuestro tema principal es la confraternidad transmasculina aquí en el Ecuador, Carlita. Y tenemos a nuestros dos representantes, sí, que es justamente el presidente. Que nos explique qué es la confraternidad transmasculina. Ya, es fraternidad transmasculina. Fraternidad. Ajá, tiene fraternidad. Las siglas FTM, que en inglés es un juego de palabras, porque en inglés es female to male, que es de mujer a hombre. Entonces, la organización se fundó hace 4 años, en el año 2015. Las primeras cosas importantes que hicimos fue participar en esta campaña continua de Mi Género en Mi Cédula. Con lo que se logró hacer una ley que ahora podemos tener el género masculino, solo que no es como nosotros estábamos exigiendo. La ley no está como la pedimos, pero ya es un avance y ya podemos votar cada quien en las mesas que un momentito responde. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono para que escuchemos? Y se escuchó. No. Ya. Y bueno, ¿cómo así decidiste hacer cómo así formaron fraternidad? Claro, cuando me di cuenta que era una persona trans, me sentía completamente solo. Entonces, mi afán, a los 17 años yo ya empecé a mi tratamiento. Entonces, como me sentía completamente solo, yo pensé que era el único chico trans que había en el mundo. Fue una lucha desde mí, porque yo fundé la organización y después empezaron a salir otros chicos. ¿Ahí conociste a claro, José? Claro, José, tenemos a un montón de aliados ahorita. Ahorita somos 10 personas dentro de la organización, lo que es la organización. Pero chicos trans, tenemos alrededor de 40 en todo lo que es el Ecuador. Entonces tenemos un grupo de chicos trans que se dan consejos y así alrededor del Ecuador. Pero esta fraternidad es, claro, tú me dices a nivel del Ecuador, pero claro. ¿Hacen reuniones presenciales o solo claro, a través del La mayor parte del tiempo es por WhatsApp, toda la comunicación es por WhatsApp. Pero sí hemos hecho reuniones en las que los chicos pueden compartir, se conocen la mayoría. Entonces es súper chévere porque tienen un apoyo. O sea, lo importante es que sienten que no están solos, como yo en algún momento me sentí, o como cada chico se siente en algún punto. No sé. ¿Y cómo se conectan? Sería lo importante aquí. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se conocieron? José, ¿puedes contarnos más o menos cómo es la... ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Sí. ¿Cómo le conociste a Sebastián? Bueno, yo le conocí hace, no sé, unos meses, un año, no estoy seguro de cuánto tiempo, pero igual me enteré de la fraternidad transmasculina por un chico, Gabo, que salió en Teleamazonas. ¿Ya? Entonces yo personalmente no vi el programa, pero una amiga lo vio y me dijo, oye, hay más chicos trans y tienen una fraternidad y están acá en Quito. Entonces yo dije, bacán, me voy a poner en contacto. Conocí a Gabo, de ahí conocí a los otros chicos dentro de los módulos deportivos. Ya, ahí conocí al resto de chicos y poco a poco me fui integrando ya a la organización que es la fraternidad en sí, y ya no estuve tanto en el grupo de apoyo, aunque sigo ahí igual apoyando a los chicos y buscando apoyo ahí también yo. Ya, ¿y cómo fue a qué edad, así como Sebastián dice que a los 17 comenzó a sentirse que no estaba en su cuerpo, que era el indicado, tú? Yo como a los 18, 19 más o menos tuve mis dudas. Pero igual como que no, me era muy difícil aceptarlo, no conocía nada del tema, entonces tuve problemas personales también en mi familia y lo abandoné, así como que dejé la idea, dije no, déjalo ahí, tienes demasiadas cosas encima como para eso más. De ahí hace unos 4 años más o menos, yo tenía 22, retomé el tema, empecé los cambios, me corté el cabello, cambié la ropa y me fui sintiendo mejor conmigo mismo. Entonces ahí fue cuando dije, no, sí soy transmasculino y ya, así queda la cosa. Y ahorita lo que me llama la atención a ti es que tú estás estudiando psicología en la Universidad Central. ¿Tú ingresaste, tu cambio fue durante tu estudio? ¿No sí. puedes contar de cerca de eso? Sí, efectivamente, mi cambio fue cuando yo ya estaba como en cuarto o quinto semestre de psicología, no, un poco antes también, tercer semestre de psicología. Entonces, los primeros semestres también tuve como un poquito de esta idea de que es una enfermedad mental. O sea, eso es lo que planteaban los manuales diagnósticos. Y yo no entendía por qué, entonces me puse a leer y los manuales diagnósticos realmente hablan bastante sobre la disforia de género como parte de este malestar con el propio cuerpo, de este malestar con el entorno, ya, con el rol que juego yo en el entorno. Entonces, cuando lo vi así fue o sea, no tiene por qué necesariamente ser una enfermedad, o sea, lo están mal catalogando, lo están poniendo, exacto, lo están patologizando. ¿Y cómo lo tomaron tus profesores? Ya, ¿tú le dijiste a tu profesor, o sea, hoy vengo, que me llamen José? No, realmente yo al inicio lo conté como a mis amigos más cercanos, porque yo sentía siempre que tal vez... círculo más. Ajá, bastante. Sentí que no era un espacio tan seguro, porque yo sentí que me iban a apuntar, a decir, ¿cómo estudias psicología si lo que tienes es una enfermedad mental? Entonces yo estaba encasillado en que me iban a juzgar. Un poco que tú nos comentas solo en este inicio del programa, me estoy dando cuenta que casi no hay mayor diferencia entre la trans femenina y la trans masculina. Siempre piensan que estamos locos, enfermos, no sé. Sí. Bueno, pero realmente esa fue mi idea al inicio. Sí. De ahí no fue tanto así. Yo pensé que iba a ser un ambiente hostil para mí, porque lo fue cuando yo llegué diciendo soy lesbiana, o sea, por mis compañeros más que nada. Posteriormente ya fuimos creciendo, creo yo, y madurando, y como que eso se acabó, y en la universidad hasta ahora no me han hecho problema. Claro que muchos de los profesores no lo saben. Yo me volví a presentar en séptimo semestre, más o menos, ya como José Borges. Entonces, mis profesores se quedaron con la duda, pero me dijeron todos José, José, José, entonces no había problema, pero algunos igual no lo saben todavía. Entonces, no es como que pude hacer público, tan público ahí, pero mis compañeros no me... ¿Tú como psicóloga, dentro de la psicología, cómo le ves este cambio? El año pasado ya despatologizaron la enfermedad, le den las enfermedades psicológicas al transgenerismo. ¿Cómo lo ves tú? Y tú, como estás estudiando, debes tener una idea mucho más clara de cómo nos han ido catalogando a las gentes diversas de una forma muy... Claro. Pero es que esto también viene desde una perspectiva bastante positivista, bastante desde la ciencia muy rígida, que siempre se ha regido con lo biológico y el binarismo de la biología. Entonces, como nosotros tenemos una construcción, un devenir desde lo intersexual, se ha construido bastante también lo transgénero, desde ahí se viene bastante esta cuestión del género, de cuestionarnos, porque las personas intersex igual pueden definirse con un género o el otro o con ninguno. Ya, eso es algo que estuvo en estudio, pero también se patologizó la orientación sexual diversa y así muchas cosas. Entonces yo creo que es un devenir, es un crecimiento como de la colectividad, de la sociedad en general. Entonces de las ciencias también están en un devenir, que van aceptando esta diversidad y van diciendo existe y es real y no tiene por qué ser una patología. Es una patología cuando tú no estás bien con eso, cuando tú no te sientes bien siendo trans. Ahí podemos hablar desde la psicología que podemos ayudarte en algo. Pero si te sientes bien siendo trans, estás cómodo en tu entorno no te está hostigando, no te está frustrando, entonces tú estás bien. No hay una manera en que la psicología te pueda ayudar más a estar mejor. No hay nada que curar, en realidad. Ajá. ¿Y Sebastián, tú en qué te trabajas y cómo has sido tú? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy ahorita estudiando políticas públicas. Y bueno, yo realmente como empecé mi transición a los 17 años, que fue súper súper temprana edad, terminé el colegio y una vez que lo acabé, bueno, el último, cuando estaba cursando el último año de colegio, ahí empecé con este conocerme más y saber que soy trans. Entonces ahí empezó para mí el cambio en realidad, cuando de repente descubrí que soy una persona trans. Tuve el apoyo de mi mamá, por suerte, no el de mis abuelitos, porque yo no me crié con mi mamá, pero ella me ayudó bastante. Entonces, en ese momento empezamos como que a hacer un cambio social en mi colegio. Y como era a distancia, yo no tenía realmente mucho problema. Realmente era como que decirles a los profesores, yo me siento así, trátenme por este nombre. Y ellos lo respetaron bastante y no tuve mucho problema, sobre todo el último año de colegio. Y después empecé a hacer el cambio de en la cédula, cambio de nombre. Entonces esas fueron cosas que ya después, cuando yo me gradué y tuve que sacar mi título, tuve que ir a todos mis colegios para que me puedan cambiar y que mi título salga al nombre que tengo ahorita. Este programa es dedicado a los trans y vamos a tomar... Y estamos cumpliendo lo que le ofrecimos. Dijimos, hoy es un programa y puramente masculino. Y Carlita nos vas a contar de este Dirty Kings. Lucas. No, ahorita vamos a hablar un poquito más de Lucas. Exacto, Rivera. De Lucas. Es que el tema musical que vamos a continuación justamente a poner es Dirty Kings, y es de Lucas. Ya. Lucas vamos a hablar un poquito de la biografía de este cantante. Nació en Canadá de padres portugueses, vivió en Misagua, asistió a la escuela católica local, se considera portugués canadiense y vivió en Portugal durante 6 años de su juventud y habla portugués con fluidez. Cuando era un niño, sabía que era un niño y pidió a sus padres que le comprara un falo, vamos a hablar así, un falo como sus hermanos. Al crecer, se identificó como lesbiana. En 2004 salió a su familia y amigos como un hombre transgénero. En una entrevista publicada en Advogate, Silvera afirma que se siente transgénero por definición, pero no por identidad, porque ser transgénero se ha convertido en una identidad política y más que una persona, más que una personal. Entonces, él en 2010 comenzó la terapia de reemplazo hormonal. Vamos a ver en este tema cómo va a ser la... vamos a escuchar dos temas, o sea, este y después. En este tema vamos a ver cómo cambió su voz como inicio, y después vamos a ver cómo sería la voz. Ah, inicio. Ah, ya, qué chévere. Así que vamos a escuchar del grupo Click Dirty Kings con Panchito, nuestro gran control master. Y le va a gustar a Panchito el tema. Your eyes shut, to keep your nice and clean. your boyfriend, and I can be your home, and I'll keep all your secrets at the bedroom walls. Well, I could be so humble. Bien rockero el claro, tema, ¿no? Es una, así, un artista rockero. Así se inició, o sea, inició como cantante folk y como rock. Y más después va evolucionando y vamos a ver. La voz, ahorita escuchamos la voz aún con tono femenino. Ajá. El tema de la siguiente set va a ser ya con el tono masculino. Vamos a dejar ese tema muy adelante y seguimos con nuestro tema transmasculinos, porque también las transfemeninas también apoyamos todo lo que es el transmasculinismo. Sí, porque vamos a hacerle un corte comercial por aquí. Les hacemos de acuerdo que para el 25 de abril va a ser la elección de Reina Trans de Quito, entonces esperamos que nos apoyen con su asistencia. Entonces, sí, Reina Trans de Quito, esto va a ser en el Teatro Variedades el jueves 25 de abril a partir de las 18 horas. Carlita se está moviendo impresionantemente, estamos viendo que ojalá Dios quiera y todo sea como se debe, pues jueces y personas de alta dignidad que vayan a acompañar. Estamos con la reina cisgénero, ya nos estamos. Ya estamos. Y ese es el tema. Les esperamos y les invitamos a todos que nos acompañen con módicos. $5 va a costar esa entrada. No es para nosotros, es porque el teatro nos exige, por si acaso. Ni para pagar. Es porque eso es por la estructura que tiene el teatro. Y el sábado 30 que pasó, se hizo en la Plaza Foch, se hizo por el Día de la Visibilidad Transgénero, el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Entonces, ahí también estuvimos, hubo participaciones artísticas de personas trans. Lo que nos faltó fue los compañeros trans masculinos. Nos apoyen. Sí, en verdad, porque eso es un tema de que la comunidad trans nos abraza a los dos géneros, a las dos identidades, a todo. Realmente, nos siguen por las páginas de Círculo Transgénero Cisales. Estamos por el Facebook Live, Radio de Casa de la Cultura, en 940 AM. Nos pueden seguir por Facebook de Crisalis y de Pélame la Naranja. Pélame la Naranja, porque por ahí escuché unos rum del Pélame otra cosa. Por favor, Pélame la Naranja. Ya. Listo, y continuamos con este tema tan interesante. Ahora sí, ¿qué privilegios o qué lo que ustedes es para ustedes les da puntos positivos en setas masculinas o puntos negativos? Claro, Sebastián. Bueno, yo creo que sí va cambiando como que la percepción que tiene la gente de ti dentro de la sociedad cuando ya vas masculinizándote. Entonces, hay varias cosas que te suceden a lo largo de esa masculinidad. Sientes de verdad un privilegio, ocupas la calle como que más seguro, no tienes miedo de que te acosen, cosas así que a mí me pasaban, por ejemplo, antes de empezar mi hormonación. Entonces, son cosas que parecen chiquitas, pero ya van haciendo que tú te cuestiones cómo empiezas a ocupar el espacio público, como hombre y también en un momento como mujer, como una figura femenina. Entonces, de eso se trata bastante. La organización, por ejemplo, trata bastante. Nosotros nos denominamos transfeministas. Y esto es debido a que, gracias a esta evolución, a este cambio, a esta transición, nos cuestionamos estos privilegios que vivimos como hombres ahora. Entonces, tenemos dos opciones. La una es como que camuflarnos y ser hombres, simplemente no hacer nada, por ejemplo, camuflarte y vivir tu vida como un hombre cualquiera, o empezar a hacer esto que es como que activismo y sobre Sebastián, todo. ¿A qué edad empezaste tu organización? Fue justo en mi cumpleaños, mi primera edición, cuando tenía 17 e iba a cumplir 18. O sea, todo este tiempo tú ya has ido organizando. Claro, hasta ahorita. ¿Qué cambios has visto tú, has percibido tú ya como un trans? Bueno, los primeros cambios son como que los más importantes. Primero la voz, la regla, por ejemplo, deja de bajarte la regla, que es algo maravilloso. Y hasta el día de hoy no me he vuelto a bajar. Entonces, eso, y claro, o sea, tú también ya empiezas a ver más masculino, la grasa de tu cuerpo se redistribuye, entonces tú ya, todo eso, entonces te crece más bello, bello facial, bello en todo lado. Entonces es físico, pero también tienes como cambios emocionales y cambios bastante fuertes también en ese sentido. José, tú nos comentaste fuera de micrófonos que aún tú no estás hormonizándote, estás haciendo más bien tu cambio social. O sea, ya que la gente ya te perciba como tú te sientes bien. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo te has sentido? Bueno, pues la transición social, de hecho, para mí fue bastante satisfactoria. O sea, yo, ya que la gente me lea en masculino, fue algo que me dio bastante paz, bastante calma. Yo no sabía que me iba a suceder eso. Yo pensé que solo era como para un tipo de satisfacción muy personal de mí conmigo mismo, pero también me empecé a sentir mejor en mi entorno, empecé a hablar más. Yo siempre fui muy callado, entonces empecé a hablar más, empecé a tener más amigos, a llevarme mejor con la gente. Entonces me sentí bastante liberado al respecto. Entonces, para mí fue súper satisfactorio y por eso pensé que no necesitaba tampoco la hormonización. Yo estaba pensando en seguir mi vida sin hormonas, en estar como estaba hasta ahora. Pero finalmente, autoanalizándome y pensándome a mí, sentí que quería esto también, que quería seguir mi transición a un paso más hormonal. Que igual si no hubiera querido, creo que la sociedad me hubiera seguido leyendo en masculino, pero es un paso que quiero dar. O sea, tú sí piensas dar ese paso. Sí, ya fui al médico y todo para ver las cosas y cómo se hace y todo eso. Y ahora iríamos en la parte que también cuando está el chico, chica, amigos, viene la parte sentimental. La parte sentimental, claro. ¿Cómo están ustedes? Por ejemplo, yo me volví súper más duro, por decirlo así, ¿no? Porque antes era como que tenía mis sentimientos a flor de piel. Ahora ya no es así, y no es porque no puedo decir que es porque yo me he ido construyendo así, sino más bien porque sí hay algo dentro de ti que empieza a cambiar. Y tú ya percibes las cosas de otra manera. Por ejemplo, yo ya no soy tan sentimental y ese tipo de cosas. Y también como que tienes más enojos, como que es más carácter fuerte, se puede decir. Sí, sí, eso sí. Te empieza a coger enojos repentinos y cosas así. Entonces, ya es cuestión de que tú vayas equilibrando esa. ¿Eso se debe a la hormonización? Claro, sí, sí. Es porque sube la testosterona en tu cuerpo y eso provoca esos cambios de humor. Sí, es bien irritable, Sebas, ahí donde lo ven. Yeah. Y bien peludo. judo también. ¿Y en el deporte, qué tipo de deportes les atrae a ustedes? Realmente a mí no me gusta mucho el deporte, pero dentro del programa hemos tenido, dentro de la fraternidad hemos tenido varios programas deportivos, como son box, natación, atletismo, hemos hecho baile también por el desfile que tuvimos últimamente. Cuando yo, a mí en lo personal, no soy una persona que practique muchos deportes, pero cuando tengo que estar ahí haciendo los programas deportivos, yo me meto de cabeza. Yo opino que igual y todos los deportes, o sea, no hay un deporte que yo diga desde que soy trans. Pero según veo, eres fanática de la moto, porque te vi con casco, con la... sí, la moto sí me gusta bastante, la tengo ya casi un año, va a ser, y me gusta bastante la motocicleta, pero no sé si es porque soy trans o ahora soy hombre o cosas así, o sea, siento que toda la vida y a cualquiera, o sea, yo creo que esto de los deportes, de los gustos, realmente no tienen género. Entonces es como que... ¿Tú te compraste la moto o cuando te compraron o te obsequiaron, no sé cómo adquiriste la moto, no te dijeron también cómprate el ataúd, la típica que sabes decir? Sí, mi mamá se opuso un montón, pero bueno, mi mamá es un poquito alterada, entonces le dije, no, ya está la moto, ya está lista y todo. Me la regaló mi papá, él me la mandó para acá. Yo le pedí una nueva, pero me dio la de él, entonces bueno, ya, lo que hay, no, tampoco me pongo exigente. Ahora, si hablamos también de cuando vas a un baile. Tú sacas a bailar a las chicas, llevas a las chicas. Ah, eso me parece muy importantísimo aclarar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy un chico trans hetero, porque a mí me gustan las chicas. Pero hay chicos trans que son gays en este caso. Entonces, porque es muy distinto tu orientación sexual y tu identidad de género, que están divididas, no tiene nada que ver. En mi caso, sí, a mí me gustan las chicas y sí, no voy a discotecas gays, por ejemplo, porque lo que me suele pasar es que cuando me invitan a discotecas gays, los hombres son los que me coquetean y las chicas son lesbianas, entonces yo no hago nada. Ajá. Es un conflicto ahí. Sí. Sí, pero igual yo también digo, también hay los chicos transpansexuales, que es como que súper abiertos, pueden estar con cualquier tipo de personas, indiferentemente de su sexo, su género, lo que sea, pueden estar con otro chico trans, con chicos cisgénero, con chicas trans, o sea, súper abierto, aquí la diversidad es bárbara. Y también tenemos en la fraternidad un chico trans no binario, no binarie. No, bueno, la diversidad es bastante inmensa y como dice Sebastián, eso ha sido, creo, de todas las... Bueno, más después vamos a hablar cómo son de caballeros los chicos trans, porque sabemos. Pero lo que iba a decirte es que lo que dijo Sebastián es muy importante. Y todas las personas, todos, dejemos de confundir orientación sexual con identidad de género. Son dos cosas muy distintas. Van de la mano, sí, pero más no son... No están juntas. Ese es el tema. Entonces vamos a los espacios publicitarios. Igual a ti, tengo amigos y familia. Tengo proyectos, trabajo, planes. Tengo fe, creencias y esperanza. Tengo amor, tristeza y alegría. Opiniones y recuerdos. Tengo sueños y deseos. Tengo responsabilidades y derechos. Igual a ti, yo también quiero respeto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Y el ganador del Fans Choice Award 2019 es Fernando Paredes. ¿Y ahora qué le... Todos invitados al concierto de Fernando Paredes, poseedor de una exquisita voz y dominio de guitarra. Fernando Paredes ofrecerá sus mejores interpretaciones en la categoría de trova. El sábado 13 de abril a las 7 de la noche, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos para compartir con el mejor nuevo artista, nominado por Mis Bandas Nacionales Ecuador. La cita es este 13 de abril. No tiene costo. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable. Con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable, del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Es una mujer. Quizá una palabra, tal vez un verso, una rosa, una canción o un poema. Digamos no a la violencia. Este viernes 29 de marzo del 2019, desde las 10 de la mañana hasta las 8 en la noche, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, realizaremos el segundo Festival Ecuador Cantando por la Paz y la Vida y noveno Festival Internacional de Poesía y Arte, Grito de Mujer. Primero, homenaje a las mujeres. Segundo, la no violencia. Tercero, propiciar el respeto a la vida. Y cuarto, la paz en el mundo. Participa con diversas manifestaciones de arte, poesía, teatro, dramatización, títeres, danza, pintura, poesía y canto. Invitados especiales, los niños guardianes del planeta. Se otorgarán dos certificados, uno de participación y otro por los años de trayectoria artística a los participantes. ¡No falte! Te esperamos con toda tu familia. Y lucha sin descanso por los que ama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y ya, volvemos nuevamente. Este tema tan importante, Carlita, que hemos topado. Y como siempre, en las pausas conversamos más que en los micrófonos. Sí, es que está... Bueno, pero nos ven en Facebook Live, entonces no hay problema en ese sentido. Y fuera bueno que lo que ahorita hablamos hace rato fuera bueno. Justamente lo que estábamos tema... la construcción hegemónica de la masculinidad. Y quedó pendiente el tema de que si los chicos transmasculinos son más caballeros que con. Sí, justamente con eso es lo que estábamos conversando. A ver. Yo ahí les pongo una queja formal. Yo como buen transfeminista, ¿no? y bastante feminista al respecto, yo odio la caballerosidad. Amo la amabilidad, la gente amable que lo hace porque es otra persona y porque tengo una consideración con otra persona indiferentemente de su género. Pero para mí la caballerosidad te llama a que desde tu ser hombre tienes que atender una necesidad de una mujer por ser mujer. Entonces para mí eso es súper machista, a pesar de que sean supuestamente buenas costumbres y cosas buenas que haces por las mujeres, para mí es súper machista. Y eso estábamos hablando justamente de lo que es la parte que nos mete la sociedad desde pequeños, de que la mujer es bien femenina y el hombre es bien machista. Claro. Y cuando hacemos nuestra transición, dejamos todo lo que nos pusieron en mente y pasamos como que queriendo brincar al otro extremo, pero yéndote al lado machista. Ajá. O sea, nos vamos de extremo a extremo. Ajá. Eso sí es verdad, ¿no es cierto? Uh-huh. José, cuéntanos. Lo que justamente estábamos hablando. Sí, justamente. Yo estaba diciendo antes del corte que caemos, los transmasculinos caemos en este machismo por querer como que llenar ese espacio, como que yo soy súper rudo y como ahora soy un hombre, tengo que ser el hombre más rudo de todos, entonces caemos en machismo. Y justamente dentro del grupo que tenemos en WhatsApp, que es el chico de los chicos de B2B, tratamos de que no se repliquen estas acciones machistas y que los chicos puedan expresar su masculinidad como les plazca, porque así realmente debería ser. Y algo comentabas, José, referente al grupo, justamente la fraternidad tiene un grupo que hacen ustedes un trabajo. Ajá. Para que sea más suave. Sí. Este tema de no irse tan hacia el extremo. Exacto, es del apoyo, es el conocer que no tienes que reafirmar tu masculinidad todo el tiempo, porque generalmente en los grupos de hombres de hetero están reafirmándose entre ellos su masculinidad todo el tiempo. Como una competencia. Entonces, ajá, como quién es más macho y aquí está el alfa y acá el resto son los omegas. Entonces acá en el grupo tratamos de que eso no se dé, de que los chicos puedan ser ellos mismos, de que no nieguen sus partes femeninas, porque todos tenemos algo de femenino y masculino, ¿no? Si nos podemos hablar incluso estereotípicamente también. Entonces rompemos todo esto, rompemos los estereotipos de género, rompemos el deber ser de un hombre. Entonces ahí se construye una cosa más chévere, más amena, más amable. Claro. Entonces podemos ser cariñosos entre nosotros, podemos hablarnos bonito y cosas así, y se llevan bien. Que hay que aclarar, ¿no?, que hay muchos grupos de hombres trans que están metidos bastantísimo dentro de esa masculinidad súper tóxica, súper machista. Hay muchísimos grupos de chicos trans que son así, que son por poco y más, bueno, y no, más machos. No solo trans masculinos, también trans femeninos que claro, están al extremo. Y claro, muchas veces con Carlita nos hemos topado de que hay trans que no saben por qué le atrae el sexo del mismo sexo. Y creo que también les ha de pasar lo mismo a los trans masculinos, que nos ha pasado de que yo soy mujercita, soy trans femenina y debe gustarme los hombres. Y resulta, ¿y por qué me gustan las mujeres? Ajá. Comienza ese conflicto, sí, ¿no? Sí, pero eso estábamos comentando sí, también, que es como que cuando ya tienes una cierta comodidad con tu cuerpo, empiezas a explorar esas cosas. No es que, también es un mito, que las hormonas te hacen gay. Eso es falso. Simplemente que cuando ya estás en proceso de hormonación y empiezas a sentir que tu cuerpo ya está como que más en armonía con tu mente, uh-huh, empiezas a tener querer probar otras experiencias, que es completamente normal. Bueno, y justamente también estábamos hablando de que en el caso de las transfemeninas, cuando ya salen del closet y se manifiestan como ya con vestido, toda esa cosa, les viene como la pubertad, o sea, siempre son de como de 15 años, ya. Súper femenino. Ya. En el caso de los trans masculinos estamos viendo que cuando ya se manifiesta, entonces ya viene ese machismo, quererse manifestar como hombre, como siempre pasa cuando nos han pintado como debe ser el macho castigador, como se dice. No. Y cuando se le ve cuando tú vas a la conscripción. Todos los chicos tratan de afirmarse machistas, se hacen la barba todos los días porque quieren salir con barba. Bueno, yo cuando fui, en cambio yo no. Yo les veía que se iban y no. Así no. No, pero sí, los chicos cuando salen de clase, muchos de ellos que no están como en un ambiente más amable, más, ¿cómo diría yo?, feminista, más... No. Ameno entre los géneros, salen a tratar de reafirmar su masculinidad cuando no estamos conscientes de qué realmente es ser hombre, cuando tenemos mitos, tenemos estereotipos sobre qué es ser hombre. Ahí es cuando intentamos encajar en este molde. Es un tema de mitos. Nosotros también tenemos un mito, no sé si será verdad, y ustedes son trans masculinos y me van a corregir si es cierto. Es más, para ser trans femenina nosotros tenemos que de adquirir el bloqueador de la hormona ponernos adicionalmente la hormona femenina. Pero en cambio me he dado cuenta que en los trans masculinos es mucho más fácil, porque ustedes solo se hormonizan con la hormona masculina y ya está, ya hay un resultado mucho más rápido. Sí, eso es por el sistema de las mujeres biológicas, hay un sistema de autorregulación de hormonas. Entonces nosotros también tenemos testosterona en un nivel, y cuando la testosterona, bueno, es más o menos para cumplir el ciclo menstrual de las mujeres, entonces hay un nivel, sube la testosterona y la hormona de las mujeres baja, entonces se corta la regla, y de ahí va nivelándose así, y va subiendo y bajando la otra, entonces tenemos como ese regulador adentro. Entonces, es no como una balanza, ¿no? Ajá. O sea, que está así. Exacto, subida. No necesitamos bloquear los estrógenos porque los estrógenos solitos bajan cuando la testosterona empieza a subir. Entonces, aunque esto de los bloqueadores hormonales es importantísimo cuando tú entras a la adolescencia, para evitar los cambios hormonales que son súper fuertes en las chicas, ¿no? Entonces, también sería súper bacano, como aquí no sabemos eso, de bloqueadores hormonales. Sí, claro, pero sería bacano. Tenía esa idea. Claro. Pues a mí me metieron esa idea. No conozco ningún chico, yo personalmente no conozco ningún chico que haya ocupado bloqueadores hormonales durante la adolescencia y luego ocupado testosterona. Sería lo mejor, pero no es hay que casos. Eso ya sería con la niñez trans y la adolescencia claro, trans. Cuando te das cuenta temprano, puedes decir, bueno, no quiero que me salgan tetas, no quiero la regla, no quiero las curvas, entonces bloqueas la adolescencia, técnicamente estás bloqueando la adolescencia. Ya que estamos hablando de hormonas, ¿y ustedes han entrado en conversaciones con Ministerio de Salud? Si es que hay la posibilidad de que ustedes puedan tener sus hormonas. Realmente nosotros hicimos un trabajo, hemos hecho un trabajo desde que se fundó la organización y seguimos haciéndolo constantemente, de ir a la coordinación zonal 9, que es un espacio que nos dieron, que ya no solamente van hombres trans, sino también van chicas trans, y cada quien habla de las necesidades que tiene. Pero realmente no hay ninguna, siempre nos dicen, como que nos dan la esperanza de que sí, que ya va a haber una ley de salud para el Ecuador, que probablemente la vayan a copiar de un país cercano. Ya se supone que ya hay la guía de atención LGBTI, donde que es la atención en salud. Claro, pero realmente no, o sea, no podemos acceder a hormonas, los doctores que tenemos que son endocrinólogos, ninguno es especialista endocrinólogo en lo trans. Tenemos un doctor que es completamente privado, que es el doctor Edgar Zúñiga, que nos ayuda a hacer este tratamiento, pero realmente no hay una ley de salud. Por ejemplo, ahorita estamos también pasando por este tema de las escasez de testosterona, porque justamente porque no hay una ley que eso proteja. Justamente hablábamos antes de entrar al programa, uh-huh, que era testosterona de mayor alcance, alcance económico, podemos decir. Sí, y encima es la que los doctores te recetan en principio, porque es la mejor para empezar a hacer el cambio, porque es menos concentrada, claro, más potente. No es tan agresiva para tu cuerpo. Es la mejor testosterona que pueden utilizar los chicos, sobre todo en los primeros años. Luego se usa la otra, que realmente es así como se debería hacer, que ya las hormonas son de por vida. Pero están habiendo esta escasez, ya, justamente. ¿Y, porque... y estas hormonas, la testosterona, son caras o...? No, realmente la primotestón, que es la hormona que usan el 90% de los chicos, cuesta $4 con algo, y digamos $5 con jeringuilla y todo. Y está la otra que se llama Nevido, que cuesta $60, que es mucho más cara, pero se pone cada 3 o 4 meses, dependiendo de lo que te diga el doctor. Pero realmente no son caras. Y Otro mito. No se necesita una receta médica tampoco. No, realmente, bueno, en las trans femeninas, en las trans masculinas, es cierto que ustedes se vendan. Sí. Sí, aquí está. El binder. Con binder. Los vende el Sebas, por cierto. La tiendita transitaria. Promocionando. Vendarse realmente es muy malo para la salud. Te puede dar escoliosis, puedes tener problemas pulmonares. O sea, sí, puede... Vale la pena la aclaración. Ajá. Porque... Pero sí se puede usar binders, igual, con cierto límite de horas en el día, porque usarlo todo el día también te afecta. ¿Qué es un...? Un binder es un compresor aquí que comprime el pecho de manera más amigable que una venda o que un top deportivo de mujer ajustado. Yeah. Es como mucho más amigable con el cuerpo. Wow. Sí. Yo tengo una duda. El uso excesivo de estrógeno en transfemeninas puede traer consecuencias psicológicas. El uso excesivo de testosterona en transmasculinos también puede pasar lo mismo. Claro, sí, definitivamente. Y claro, las cosas que yo siempre aclaro son que, por ejemplo, tal vez tú no ves esos efectos a corto plazo, pero empiezas a tenerlos, ya pasan 10, 20 años y ya empiezas a tener como que problemas no solamente de salud física, ¿no?, sino también mentales. Claro, y sobre todo los chicos que se medican sin receta. Sin receta, sin ir a ver a los médicos. Chévere el tema. Bueno, vamos con el tema. Vamos musical. Con el siguiente tema, pero vamos a hablar un poquito nuevamente de Lucas Silveira. Vamos a ver sobre su activismo. ha escrito y publicado artículos sobre la identidad LGBT, sí, específicamente la identidad transgénero. En mayo de 2013, Silvera publicó un artículo en el Hush Pop Música Canadá titulado Soy trans, me acosan y me defiendo, donde escribió sobre la intimidación que sufre el hombre transgénero y cómo ha respondido. En julio de 2015, Silvera publicó otro artículo en HuffPost Living Canadá titulado ¿Por qué necesitamos hablar de Caitlyn Jenner? Expresa su apoyo a Jenner y personas transgénero de todo el mundo, mientras argumenta que la historia de Jenner es uno de los privilegios que no muchos tienen. Termina el artículo felicitando a Jenner y si el hombre transgénero Audian Dublin, que pero enfatiza el intento de no caer en el mismo patrón que los demás tienen ante nosotros. Así es que un poquito más vamos con el tema musical. Vamos que con ahora sí van a notar el cambio de voz. Ahí sí van a ver In Your Man de Lucas Silvera y The Clips. Terminando este programa que ha sido totalmente exclusivo, masculino con los chicos. Entonces, y nos faltó muchos temas según veo. Claro, y vamos a tener, próximamente vamos a tener ya. Entonces, pero que no quiero que se olviden todos los que nos escuchan, y también a Chantal de Machala nos mandó un saludo, y ella enamoró a toda la gente en la Plaza Foch con su voz el sábado 30 de marzo. Cuña publicitaria, Carlitos. Vamos, Reinado Trans, este 25, jueves 25 de abril a partir de las 18 horas. Por favor, les esperamos. Teatro Variedades. En el Teatro Variedades, con $5, por favor, a llenar ese teatro que va a estar las candidatas a Reina Trans de aquí. Y sigan acompañándonos por la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, por el Facebook Live de Pélame la Naranja y por Crisalis. Entonces, José, ya las conclusiones. José, tus conclusiones rapidito y nos despedimos. José. A ver, en conclusión yo creo que, bueno, las personas trans tenemos un largo camino de diálogo con el Estado, de exigencia al Estado, de que nos, o sea, de que esta es una cuestión de salud, no es una elección, no es una decisión. Nuestra única decisión fue ser felices siendo quienes somos. Entonces creo que el Estado tiene una deuda bastante grande con nosotros, con salud y seguridad. José, nos faltó muchos temas. Vamos a procurar regresar otro programa porque nos faltan muchos mitos. Yo también quedé con el mito. Vamos, Sebastián. Bueno, yo quiero recordarles nomás. Como, sí, invítales también. ¿No? Claro, a las personas que se sientan identificadas, que conozcan a alguna persona trans que aún no es capaz de decirlo, la organización se llama Fraternidad Transmasculino. Pueden buscarnos en Facebook y ahí van a encontrar toda la información acerca de nosotros y cómo obtener ayuda. Chévere, Sebastián, gracias, José, Carlita. Este ha sido un día, una noche más de viernes, claro. Y el cuerpo lo sabe. Y pues bueno, Carlita. Bueno, continuamos con el siguiente programa. No se olviden acompañarnos. Entonces, esto fue Pélame la Naranja, Pélame la Naranja y su segmento A lo Trans. Muchas gracias. Ahora Yanira se despide. Y después de Pélame y Pélame, pues loco.